Desde hace poco más de un año practico un juego de estrategia que nació en China aproximadamente 4.000 años atrás llamado Wake. En Occidente se conoce como Go, el cual por sus objetivos y la filosofía que maneja se ha interiorizado en mi vida diaria. Siguiendo con la misma línea de pensamiento, llegó una hermosa arte marcial llamada Aikido. Ahora, ¿cuál es mi objetivo en este blog? Es compartir mis experiencias y lo aprendido en este corto tiempo en estas hermosas artes.